El teléfono al que llamas está apagado o fuera de cobertura. Por favor, deja tu mensaje después de oír la señal. Gracias. María, soy tu madre. Nada, para ver si venías a comer mañana a casa. Un besito. María, ¿dónde coño estás? Estoy en la fiesta del Johnny en el cortijo, que tanto lo éramos aquí, ¿no? Que no veas que loco están, que la están liando parda. Bueno, nos vemos. Nada, soy tu madre de nuevo. Llámame. Un besito. María, soy Vincent. Ven a... Espera. Nada, una foto. Que vengas, que tengo muchas ganas de verte. Y nada, que la niña no coja el culo. Soy tu madre, llámame. Un besito. Sí, la Pepa, que venga a la fiesta, que no te lo va a creer, tía, que están todos borrachísimos. Hola, me han dado este número y me han dicho que te diga que venga. Hola. ¿Qué hace? María, mierda, te llamo desde la fiesta de Johnny. Se han puesto a quemar pedos. ¡Oh, Dios mío! ¡Papá está ardiendo! María, soy Ana. ¿Puedes venir a buscarme que he echado del bosque? ¡Mierda! ¡La poli! Hola María, buenos días. Mira, soy Ana, que estamos todos en la comisaría, ¿vale? Y que esto es un caos, nadie habla español, todo lo harán muy, por favor. Si puedes venir a sacarnos, porque además no queremos que se enteren nuestros padres, por favor. María, da señales. Buenos días, María. Llegué a casa. Anoche me lo pasé muy, pero muy bien. Hacía tiempo que no estaba así de gusto con una chica. Conocerte ha sido genial. Me encantaría volver a verte. María, se enfría la comida. ¿Vas a venir o no, cariño? Un besito.